El portavoz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea dio el día 29 declaraciones a la prensa en relación con que Estados Unidos lleva aún más a la extremidad la situación de la península coreana, convirtiendo lo blanco en negro. El día 27, el vocero del Departamento de Estado norteamericano retó de modo cruel la advertencia del portavoz del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea dada frente a la operación especial de Estados Unidos y los títeres surcoreanos, mientras la calificó de una acción provocativa y palabras agitadoras, señaló el portavoz de la Cancillería y prosiguió. Como el vocero del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea esclareció, la presente advertencia es una medida autodefensiva mil veces justa que golpea a los provocadores de categoría especial en relación con que la situación de la península coreana llegó a tal punto que ya no se puede cometer ni una negligencia más. Es evidente el propósito de Estados Unidos que desarrolla los ejercicios militares conjuntos con la movilización de cientos de miles de efectivos y equipos estratégicos nucleares y el entrenamiento de operación especial cuyo kit es la de decapitación para eliminar a la dirección del Estado soberano y la de golpe preventivo para destruir bases nucleares y de cohetes. Aunque Estados Unidos pregona que estos ensayos militares son transparentes para justificarlos, ella es la palabrería violenta de los bandidos crueles. En la condición de nuestro país, cuya profundidad estratégica no es larga, el resuelto ataque preventivo es la medida única para defender a sí mismo de parte del sorpresivo ataque preventivo de las propiedades estratégicas nucleares de punta y de las unidades de operación especial de Norteamérica. Si se desata la guerra en la península coreana, independientemente de quién asestó el golpe preventivo, su responsabilidad caerá en Estados Unidos, quien no satisfecho por haber fortalecido sin cesar la política hostil hacia Corea, salpicó chispas con la movilización de numerosos bienes estratégicos nucleares y los medios de operación especial.